Mi nombre es Alegra Benjosambe, casada con Isaac Esmeque. Nací en la Ciudad de México el 31 de enero de 1960. ¿Quién te enseñó a cocinar? A ver, yo tengo una historia. Mi mamá, en paz descanse, era muy buena cocinera. Era rápida, hábil y limpia, pero muy rápida. Y cuando nosotros, yo recién me casé, yo le decía que le iba a ayudar. Y cuando llegábamos para ayudarla, mi mamá ya tenía todo cocinado. Entonces, yo me caso muy joven, a los 16 años, y mi esposo viene de una familia, mis suegros eran gourmet, eran gente muy preparada, estudiada y muy vivida, muy de viajes, y mi esposo comía de 2 a 3 platillos por comida, más entradas, más fruta. Entonces, cuando yo me casé, yo compraba revistas de cocina, de recetas, en el puesto de periódicos. Y cuando ya mi mamá me dejaba, enfrente de mí, de donde yo empecé a vivir, en Fuente de Molinos, había una miscelánea. Y yo bajaba y compraba ingredientes y yo inventaba, veía la receta y la hacía. Porque mi mamá, cuando yo le hablaba, le decía, mamá, ¿cómo se hace? Me decía, el sancocho es la cebolla, le pones la papa y le echas el agua y el limón. Y un puñito. Y un puñito. Entonces, yo siempre fui muy metódica. Y yo veía que mi esposo se comía cosas espantosas que guisaba. Y yo decía, ¿cómo puede comer eso? Pero dentro de mí, yo decía, ¿cómo puede comer si él comía manjares en casa de mi suegra? Así me estuve un año. Al año nos cambiamos de casa. Y busco a una maestra que me dé de para aprender a cocinar mejor. Ya me embaracé de mi segundo hijo. Y conozco a Elena Bumbrad. Y empecé a cocinar con ella. Pero yo fui nuera única. Mis suegros nada más tuvieron a mi esposo hasta 120. Y yo, en las fiestas, mi mamá me decía siempre, ve a ayudar a tu suegra. Y mi suegra era una gran maestra de cocina. Mi suegra venía de una familia de mucho dinero, con una mamá que era muy buena cocinera, que ellos tenían un rancho, mi suegra. Y mi suegra aprendió la cocina mexicana en el rancho. Y su mamá era una súper cocinera de comida árabe, libanesa. Entonces, y yo me iba y me paraba al lado de mi suegra, que me ponía, y yo aprendí cosas que yo en mi vida había visto. Porque en casa de mis papás no comían ni cabeza, ni tripa, ni lengua, quesadillas de sesos y cosas que yo no había visto, y lo aprendí y lo vi con ella. Y entre mis clases y ella, yo empecé a enamorarme de la cocina y tomé 2 cursos en la Hacienda de los Morales. Y luego también tomé clases de tallado de verdura, tomé un curso de Wilton y tomé un curso de chocolatería. Y luego, cuando Elvira se casó, tuve lo de tomar, hacer la carrera de gastronomía en la Universidad Anáhuac del Sur. Yo estudié italiano, estudié francés, estudié los sábados la carrera de periodismo político, estudié en la Universidad Anáhuac 3 diplomados, historia de las religiones. Acabo de hacer el máster en el Lejano Oriente y en Japón, pero siempre mi prioridad de mi vida ha sido mi familia, mi crecimiento, gracias a ellos he hecho lo que he podido hacer y a mi esposo, pero para mí, lo que más me gusta en la vida son 2 cosas. La primera es ayudar a la gente y mi segunda fascinación es la cocina. Me gusta recibir, soy muy innovadora. El eje ha sido mi familia y la comida. Yo estoy segura segura que si nosotras las abuelas o mamás y las bisabuelas no hicieran comida, las familias, sus hijos y nietos y bisnietos no irían a verlos. Y creo que nosotros, que somos las futuras generaciones, y nuestros hijos y nietos deben de quedarse con eso como ejemplo, porque creo que es la base del futuro. Que la mesa es la que te une, la mesa es la que te invita, la mesa es la que se une toda la familia, donde se salen problemas, reuniones, alegrías, tristezas, desgraciadamente. Y para mí ha sido muy, muy importante esto. ¿Un consejo de vida para las próximas generaciones? Mira, puede ser que ahorita este consejo que les voy a dar no lo sientan ni lo visualicen, pero si ellas no toman nuestro ejemplo, no van a tener la vida tan llena de satisfacciones que tenemos nosotros. Porque una casa llena y una mesa te hace la diferencia. Precioso. Gracias. Wow. Gracias. Sabía que íbamos a...